como yo te quiero a ti. Canté la ilusión de mi anhelo y hubo sol en mi cielo y alegría de vivir. Después mi canción se hizo triste, lloró porque yo te perdí. Creí que tu vida era mía y que tú me querías como yo te quiero a ti. Después mi canción se hizo triste, lloró porque yo te perdí. Creí que tu vida era mía y que tú te quiero a ti, en ti creí. Radiofonía Online tiene el agrado de presentar el programa Contigo en la Distancia, emisión dedicada a difundir la obra de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que marcaron una época inolvidable en el desarrollo de la cultura musical popular. Quedan ustedes en compañía de José Antonio González, la voz romántica de la radio. Amigos Radio Escuchas, buenas noches. Damos inicio nuevamente con un recorrido a través de las páginas musicales de una época de oro que ya transcurrió, pero se mantiene viva en este programa. Contigo en la Distancia, con lo mejor de la música popular mexicana y de Latinoamérica. Hoy tendremos la segunda y última parte de un homenaje a la cantante Linda Arce, una de las máximas exponentes del bolero que con su maravillosa voz dejó registradas muchas canciones románticas con gran éxito. En esta ocasión compartiremos números grabados para Mozart y RCA Víctor, así como el audio de un doblaje que hizo para una renombrada actriz del cine mexicano. Continuaremos con una breve entrevista que le hicimos a Ana Dalal de Gives Nazara, hija de José Antonio de Gives Pineda, director de Los Cuatro Soles. Al comenzar, escucharon Creí de Chucho Monje. Así que no le cambie. Seguimos con más música. Esta pasión la ausencia me ha demostrado que estoy rendida y enamorada de corazón. Solo lamento no estar contigo para que fueras calma y testigo de mi ansiedad. Porque presiento que en la distancia mi pensamiento te alcanzará. Me lo digas, porque me mataría la desesperación. Solo quiero que dejes un beso de amor sobre la almohada y no me digas nada si es que tienes que partir. Calor de nadie, te temblando de frío. Es la soledad, para mí el infierno de un desesperado. Cuando la ansiedad de la eterna espera me ha martirizado, yo te necesito porque eres mi vida, mi único cariño. Y me vuelvo loca si no estás conmigo. Soledad, para mí el infierno de un desesperado. Cuando la ansiedad de la eterna espera me ha martirizado, yo te necesito porque eres mi vida, mi único cariño. Y si no estás conmigo, conmigo. Escucharon De Corazón de Vicente Garrido, Si no estás conmigo de Luis Martínez Serrano y Si tienes que partir de Horacio Cadalso con Linda Arce. En esta noche tengo el gusto de saludar nuevamente a Ana Dalal de Gives Nazará, hija de José Antonio de Gives Pineda, director de Los Cuatro Soles y admiradora de la obra de Linda Arce. Vamos a continuar con una breve entrevista. Ana Dalal, ¿nos podrías compartir la experiencia que tuvo tu padre con Linda Arce? ¿Qué tal, José Antonio? Buenas noches. Quiero aprovechar esta oportunidad para enviar una muy sincera felicitación a Radiofonía Online y a todo el equipo que lo integra, porque este mes está cumpliendo 2 años al aire. Sin duda, una gran aportación en el sector cultural de la República Mexicana. Mira, la pregunta que me haces para mí es muy interesante porque yo no sabía que mi padre, que Los Cuatro Soles habían grabado con Linda Arce. Justamente fue en el periodo en el que Arturo Lara Lozano y yo empezamos a hacer bastante difusión del cuarteto, cuando empecé a recibir mensajes de admiradores de Los Soles, donde me decían que una de las canciones o de las muchas canciones que les gustaban era precisamente las que habían grabado con Linda Arce. Entonces, a partir de ahí yo me di a la tarea de buscar esas canciones, de investigar, y encontré maravillosas interpretaciones. Es así como yo supe de esta maravillosa colaboración. Esas canciones las escuchamos ya en el tiempo en que tuviste a bien hacerle un homenaje a mi papá y a Los Cuatro Soles. Precisamente vamos a escuchar 3 temas con Linda Arce y el acompañamiento de Los Cuatro Soles, que serán de su más completo agrado. Espera, no me des tu olvido, por favor. Te pido recomenzar. Espera, volverán los días en que tú sentías quererme más. Sobre cuidarte, llenarte de amor, verás cómo no te miente mi ardiente pasión. Espera que este invierno primavera florecerá. Contigo en la distancia. Ayer vivimos un amor con desconfianza y no pudimos evitar lo que pasó aquel ayer que nos dejó sin esperanza. Hoy se interpone entre los dos la amarga realidad, destroza el corazón. Somos cobardes, nunca podremos perdonar, somos iguales, no nos podemos perdonar. Y sin embargo, en nuestra triste soledad, lloramos este amor, somos iguales. Somos cobardes, nunca podremos perdonar, somos iguales, no nos podemos perdonar, y sin embargo, en nuestra triste soledad, lloramos ese amor, somos iguales. Disfrutaron de los temas Otra Primavera y Todo y Nada de Vicente Garrido. De forma particular, en este número que acabamos de mencionar, posiblemente haya participado al piano el célebre compositor mencionado con su particular estilo. La tercera canción fue Somos Iguales de Miguel Pous. Las tres con Linda Arce y el acompañamiento coral por Los Cuatro Soles. Linda Arce, linda muchacha de verdad, cantaba lindamente. Su carrera comenzó en los principios de 1948, pero no es sino 6 años después cuando Linda supo del aplauso que deja el triunfo total. Sencilla como fue, adorablemente sencilla, al éxito, lejos de marcarle la meta de un camino ya andado y conocido, se preocupó entonces más que nunca porque su nombre fue más y más solicitado por empresarios de otros países. Contigo en la distancia, en su misión de ofrecer a radioescuchas y aficionados lo mejor que en cuestión de artistas dio la tierra nuestra, comparte algunas canciones con la linda voz de la linda, Linda Arce. Les recordamos que estamos transmitiendo a través del enlace radiofoníaonline.radiostream321.com con el lema Cultura en Sonido para tus sentidos. Aprovechamos este espacio para felicitar a esta radiodifusora por su segundo aniversario. En este mes estamos de manteles largos junto con Radiofonía Online. Este programa no tiene fines de lucro, únicamente nos dedicamos a divulgar las más finas expresiones musicales para deleite de ustedes, a quienes agradecemos que nos estén acompañando. Como ya lo había mencionado Ana Dalal de Gives Nazará, Linda Arce participó en más de 30 películas,

Escucharon Borrasca de Enrique Fabregat y Como un lunar de Álvaro Carrillo con Linda Arce. Finalicemos la entrevista con Ana Dalal de Jives Nazará con una última pregunta. ¿Quién fue el esposo de Linda Arce? ¿Y nos puedes contar acerca de la comunicación que tuviste con él en años anteriores? Justamente en noviembre de 2014, a raíz de un programa de radio que yo escuché de Linda Arce, me sorprendió saber que ella estaba viva y su esposo, y que vivían en Los Ángeles, California. Entonces me di a la investigación, a buscar dónde vivían, a tratar de conseguir un contacto con ellos, y para mi sorpresa lo logré antes de noviembre de 2014, porque quise invitarla al homenaje que en ese tiempo, en esos años, le hizo la Enciclopedia del Rock Mexicano y el Ayuntamiento de Ciudad Ixpe, Oaxaca, a mi papá, y quise extenderle una invitación a Linda. Logré hacer contacto con su esposo, don Isidro Olace, una persona finísima. Lo localicé vía correo electrónico y respondió a mis correos, pero en ese entonces Linda estaba enferma ya. De hecho, me comentó que estaba hospitalizada, pero que pronto saldría. Así que mantuvimos alguna comunicación por correo electrónico. Y fue en 2015 cuando ya él me comparte su teléfono y logro una llamada maravillosa con Linda Arce. Yo me considero privilegiada por haber logrado esa comunicación. Quiero que sepan que ella recibió mi llamada con mucho gusto, recibió todos los mensajes que yo le había mandado y me felicitó, me dijo que estaba muy contenta de todo el trabajo de difusión que estábamos haciendo, que por supuesto que recordaba a mi padre, que habían trabajado juntos y que triunfaron siempre que se presentaron en diversos escenarios. Créanme que sentí muy bonito cuando ella me dijo que me felicitaba de todo corazón por perpetuar la memoria de Antonio de Jives, mi padre. Eso fue algo que a mí me llenó mucho y que a ella le conmovió y le gustó y se sintió feliz. Esa fue la experiencia que yo tuve con ella. Ella ya estaba enferma. Desafortunadamente a estas alturas ya falleció, así como don Isidro, a quien le recuerdo con mucho cariño porque contestó todos mis mensajes, mantuvimos comunicación y bueno, como les digo, para mí fue una experiencia muy linda y me siento muy, muy privilegiada por haberlo logrado. Linda se retiró del espectáculo en los años 80 y en esta fecha ya tanto don Isidro como ella se encuentran descansando en paz. Pero nos han dejado esto tan maravilloso que hemos estado escuchando. Gracias, José Antonio, por esta oportunidad. Muchas gracias, Ana Dalal, por el tiempo tomado para esta breve pero significativa entrevista en la que nos aportaste datos de sumo interés acerca de Linda Arce. Vamos todavía con más música. Cielo, están de más muchas frases cuando los ojos se hablan y decimos tantas cosas sin pronunciar palabras al sentir esas caricias de tu boca con mi pelo. Ya estoy segura que es mío un pedacito.

si es el mismo cielo el que nos cubre. Di cuál es la razón que nos separa. Si es tu corazón igual que el mío, si sientes como yo, ¿por qué me amas? Desoye ese rumor que te tortura, que solo es la maldad de los que no aman. Jamás tendré razón para olvidarte si a nadie consulté para quererte. ¿Por qué de consentir que me aseguren que debo por mi bien de ti alejarme? Si es tu corazón igual que el mío, si sientes como yo, ¿por qué me amas? No admito una opinión, sea falsa o justa, porque a mi corazón contigo basta. Si es tu corazón igual que el mío, si sientes como yo, ¿por qué me amas? No admito una opinión, sea falso o justo, porque a mi corazón contigo basta. Pedacito de cielo y cómo te atreves de Frank Domínguez, así como Solo contigo me basta de Piloto y Vera. Tres temas cubanos con Linda Arce. Amigos, esta emisión ha llegado a su fin. Muchas gracias por habernos acompañado en este viaje musical con el inigualable estilo de Linda Arce. Agradecemos también a nuestra casa Radiofonía Online por el espacio 100% cultural, a María del Socorro Rodríguez Torres y Ana Dalal de Gives Nazara en la presentación y locución, y a Beatriz Silva Proa en los controles técnicos. Se despide su servidor, José Antonio García González, en la idea original, producción y conducción. Se quedan con tres mega canciones. Lo mejor de lo mejor, Sabor a mí, de Álvaro Carrillo. Empiezo a extrañarte, de Raúl Neri. Y Sin embargo te quiero, de Quintero, León y Quiroga, con Linda Arce y la orquesta de Chucho Zarzosa. ¡Hasta la próxima! De amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que hoy por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Soy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar,